después fue mutando todo. Ajá. Y esta semana vino lunes, miércoles y viernes. No, invadí. Aprovechó que tantos lunes no pudo venir, entonces dijo, hasta el viernes voy a estar. Claro. Tres veces, hacía bastante no venía tres veces. Intermitente. Sí. Un día sí, un día no. ¿Ha venido una semana entera? ¿Llegó a venir o no? Uy, sí, una vez sí. Cuando la, claro, porque la compañía estaba de viaje. Estaba en lugares caribeños. Ajá. Nosotros vinimos los dos. Bueno. Muy disfrutable igual. Sí, igual hay que exagerar un poco. Hay que hacerse como que uno sufre. Y vamos a hacerla sentir culpable. Sí. No, ni siquiera. No, sino hay que demostrar a veces que uno sufre. Claro. Un poco, que es todo un sufrimiento. Para no despertar envidia. No, sí, es un garrón venir acá. Tiene que laburar, tiene que estar con la música, tiene que estar acá hablando todo el tiempo, sí. Tiene que traer informes. Es desgastante. No es tan placentero como piensan algunos. ¿Usted quiere que nadie haga radio? Y sería bueno que un montón no hagan radio. Bueno, pero eso no, eso ya le agarraron el gusto hace un montón y no lo largan ni por decreto. Sería bueno. Demasiadas FMs. Hay más de 110, 120 FM en Rosario. ¿No será demasiado? Para mí es un montón. ¿Tantas cosas hay para decir? No. ¿Sabe no será que... mucho? Pero además es feo porque póngale en... Yo hablo obviamente de lo que uno conoce. Por donde estoy yo se juntan un montón de radios y al final no termina uno escuchando nada. Más allá de que por ahí es preferible no escucharlas. Y sí. Pero por lo menos... que pueda elegir, no que no pueda escuchar por el barullo y el quilombo que claro, es. Claro, se interponen una a la otra y termina siendo un compilado de qué cosas. De caos, un caos, sí. Total. Ruido en la cadena de información. ¿Cuántas de las ciento y pico de FM que hay? ¿De cuántas de todas ellas valen la pena de los que están comunicando? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Más o menos, no era lo que quería decir. Me fui enredando solo y se me fue la idea. Pero digo, de todas las que hay, ¿se justifica que haya tantos? Todas esas cosas, ¿se justifica? No. Digo, vale la pena. Bueno, eso también, como tantos blogs, tantas páginas de internet, sí. También, tantas, por supuesto, programas de televisión, también, uh-huh. Tantas cosas tienen para decir, ¿no? Bah, en realidad, si vamos al caso, la mayoría dicen lo mismo. Sí, eso le iba, sí, le iba a decir. Repetido. Uh-huh. Además, en algunas en algunos casos hasta es peor, porque obviamente que va por la moneda ni por ninguna otra razón, pero que una empresa tiene varias radios y todas transmiten lo mismo. Entonces uno dice, bueno, si vas a tener 5 o 6, por lo menos plantea cosas distintas, cosa de que uno no tenga, no pase por el dial y sea todo exactamente igual. Tantas cosas relevantes, entre comillas, hay para comunicar. Me parece que no. Y yo creo que más que nada es porque lo hacen por hacer el contenido vaya y pase, total, si se transmite, se transmite. Sí, no, igual hay así muchos que tienen otra una función. Sí, algunas hacen sí con... la función ideológica de transmitir, sí, valores y cosas. Pero bueno, me pasa el otro día, justo también pasé de rebote en un lugar que estaban viendo un canal de televisión. Yo digo, ¿no le hace ruido cuando dicen esas cosas? Lo mismo vio cuando yo le dije acá, no sé de qué radio, que tiene ese copete, la música, la información, sí, exacta, la música perfecta. Que uh-huh. No le hace ruido a la gente escuchar eso. No. Bueno, escuché lo mismo en un canal de televisión. Creo que era TN. Que decía, se despedían, no sé, de un noticiero así, decían, bueno, los esperamos acá nuevamente en TN, o sea, la información que usted necesita saber, todo lo que usted necesita saber. Todos usan, sí, esos... Lo que usted lo necesita saber. Digo, ¿no le hace ruido a la gente cuando escucha eso? A mí me suena tan... ¿Cómo lo que necesita saber? ¿Qué? ¿Quién me va a decir lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Y es que sí, está obviamente, como siempre decimos, está planteado desde los poderes. Entonces, obviamente, yo tengo la verdad, yo tengo la sartén por el mango y todo lo que los otros canales están diciendo es mentira. Obviamente que empiezan y, ay, mirá lo que dice, y ya entró el primer ignorante, entró el segundo y ya después quedaron enganchados. Pero es... necesario no hay nada en todo esto. No, obvio, no se puede hablar en términos de necesidad. Está obviamente, como todo, siempre impuesto, buscando que sea necesario y buscando que cuanto más miedo te den, más estés prendido. Bueno, pero está la necesidad es falsa, uh-huh, o sea, que te crean para que uh-huh después sea necesidad realmente, claro, lo que yo te estoy queriendo vender, obvio. Sí, sí, no, pero todo ese discurso ya lo entiendo, ya sé cómo funciona todo esto. Lo que yo digo es, a la gente que lo mira, ¿no le hace un ruido eso, que te digan eso? No. A mí me ya me es pone... por acostumbramiento, claro. La publicidad, la repetición, se les graba, no hay repregunta, no hay cuestionamiento uh-huh sobre bases de vida, de la vida de cada uno, y menos de un... ¿Qué bases de mierda que tenemos? Bueno, todos bienvenidos a este escenario de las voces. Se van a encontrar con todo lo que necesitan saber a nivel artístico. Lo van a encontrar acá en este programa. Le vamos a contar la posta de lo que necesitan saber. Bien. En el mundo del arte. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. También tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, le mandamos saludos a la gente que nos sigue entonces a través del blogspot. Muchos saluditos, esperemos que estén ahí escuchando, y si no, no, esperemos que no, si no tienen ganas. A los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Y bueno, a todos los que andan por ahí deambulando en Zona Sur. Buenas tardes. Deambulando o estancados en algún sector de Zona Sur. Algunos están estancados en su puesto de trabajo. Otros están puestos en el trabajo. Estaría bueno. Otros están puestos por el trabajo. No. ¿Qué dice? Algunos sí, ¿por qué no? Claro, me parece ya muy raro. Otros deambulan de trabajo en trabajo. Hacemos varios. Otros deambulan para evitar el trabajo. Exacto, eso es lo más importante. No, que estaba pensando lo que es esta búsqueda de del lugar en el mundo de cada uno. Ajá. Y que hay algunas, o sea, la búsqueda de precisamente lo que decía Johanna recién, está en lograr evitar algo. Evitar, constantemente. Sí, sí, sí, sí. El rechazo absoluto. Como usted hace las analogías futbolísticas, le hace un golpe de cintura al oso terrible. Ajá, sí, sí. Como decía Aroldo Conti. Cada uno tiene destinado un paisaje y debe coincidir con él. Sí. ¿Eh? De eso se trata, mía. Uh-huh. Bueno, ¿hay dos por uno hoy o no hay dos por uno? Sí. Hoy estamos buenos. Hoy estamos buenos, pero en realidad hay dos por uno porque se nos adelantaron. ¿Cómo se? Ya lo mandaron, ni lo dijimos todavía. Por eso mismo le digo, hoy nos mandaba un mensaje, porque encima fue antes de empezar el programa, Diego Lata, y nos decía, hola, dos por uno de Nirvana, que sean power los temas, saludos. Bueno. ¿Dos baladitas? No, power. ¿Cuál es la parte que no entendió? Y que para mí puede que sea más power una baladita que alguna otra canción. No. Claro, ¿dónde pega? Claro. Ese power. Ese power, que es lo que a uno le genera. Claro. Bueno, la palabra power, sabemos a qué se está refiriendo Dieguito Lata, no lo quieren engañar, pobre. No se puede, no. El que está estancado en su puesto de trabajo, no lo engañen. Bueno, está bien. Uno le pasa es muy que... feo, a uno le ha pasado estar trabajando y que lo tomen para el churrete cuando uno está trabajando y el otro boludea. Paviando, jugando a la radio como estamos haciendo acá. No, lo que pasa es que esperando ahí... que te pasen un tema y el otro se pone a pelotear y te pasan cualquier cosa, no es lindo. Estamos de acuerdo. Lo que pasa por ahí, Nirvana, power, es más. Pero no le tiene que gustar a usted, le tiene que gustar a él que le está pidiendo. Usted acá es una mediadora, está brindando un servicio a la comunidad. Un mero intermediario. Exacto, el oyente quiere eso, usted se lo pasa, acá no está para hacer lo que a usted le gusta. ¿Y si a usted le piden Arjona? No lo pasamos, porque estamos hablando de música, dentro de todo. Tiene los parámetros de la música. Capaz que Nirvana está costado, pero sigue, póngale, estando dentro de los parámetros de la música. Uh-huh. Para el criterio de la producción de este programa. Ah, me parece bien. Claro. No, no, boludeces dicen que no. Música. ¿Cómo se llamaba el personaje de Capusotto? Carlos Larjona Jiménez. Sí. Es muy interesante la crítica que le hace. Canta la boludez que todos quieren escuchar, digamos, no se trata de eso. Algunos lo elevan a poeta, bueno. No tanto. Es un símbolo de algunas vidas. Dale, encima muchas chicas que lo escuchan porque tiene dos palabras que rimen, no quiere decir que seas poeta. Mm. Digamos, ¿no? O nunca tuviste un acercamiento para saber lo que es la poesía. No es romántico contar la historia de un taxista. Bueno, yo hago la aclaración desde ya. Hoy estoy contrera y peleadora. Pero le iba a decir, lo que pasa es que tal vez Arjona de chiquito, su único contacto con el mundo fue Neruda. Entonces así. No, pero no, pero ¿qué está diciendo? No, pero él después tuvo más contacto y sigue igual, igual. Al día de hoy sigue igual. Pero aparte, mire que no me lo puede comparar. Pero vio para... Ojalá manejara el mismo que manejaba Neruda, por favor. No, Neruda, uno está de acuerdo con alguna cosa, pero no se lo puede que... No, por la velocidad le estoy hablando. Por esta cuestión de que a veces chorrea. Pero manejaba el idioma, manejaba la lírica, Neruda. Parece que estuviera contando plata. Bueno, ¿Arjona qué maneja? Un BMW. El taxi, la... el taxi. Un taxi. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Nemacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias por bancar este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí de lunes a viernes de 3 a 16 en la Estación del Sur, 99.9 del Dial. Estamos también mismos días y horarios en www.radiowalden.com.ar en diferido, pero estamos. Le decimos a Dieguito que en un ratito vamos a escuchar los dos temitas de Nirvana. ¿Eh? Bien power van a ser, Diego, para que rompa todo. Bueno, ¿usted estuvo viendo teatro internacional? Estuve en el Festival Internacional de Teatro, pero fue una obra nacional. Ajá. Y que estuve viendo ayer, que se llamaba Tercer Cuerpo, que es una obra de Buenos Aires. La verdad, me gustó mucho, bastante distinto a lo que por ahí se suele ver, o suelo ver yo acá en Rosario. Cosas buenas de, o sea, una obra que duró alrededor de 70 minutos. Y que a uno lo mantuvieron todo el tiempo presente. Sí, era cómica, lo cual por momentos ayudaba bastante, por otros no, por el hecho de que obviamente uno a veces al reírse como que pierde sí, un garrón. El hilo, y además hay gente que por ahí se ríe mucho. Sí. Y que uno dice, pará, que si no, no se escucha. Entonces ahí sí es sí. Complicadito. Pero la verdad, muy bien manejados los silencios, los personajes. Por momentos totalmente exacerbados, pero sin que parezca, o sea, que se note demasiado el artificio. O sea, como que usted lo ve y aún así le sigue creyendo. Así que la verdad que esta obra, Tercer Cuerpo de Buenos Aires, muy buena. si llego a enterarme alguna vez, si se repite o si el mismo grupo trae alguna otra obra, comentaré. Bien. ¿Usted, compañera? Cine, teatro. Yo estuve literatura. Viendo una película que se llama La Ciénaga. ¿Vio La Ciénaga? Es una película que me parece está filmada inteligentemente. Están muy bien buscadas las imágenes, a mi modo de ver, y transmiten muchas cosas. Ajá. Son situaciones igual que uno las ha visto o quizá ha vivido, pero siempre también como observador. Entonces es como que hay ciertos puntos que se pueden compartir mientras ves la película y te vas dando cuenta de las búsquedas. Me gustó. ¿Le gustó? Sí, me gustó. Sí, una sutileza y una inteligencia. Al final, la frase final de la película, o sea, que es no deja de ser un diálogo cotidiano dentro de una cuestión que pasa ahí en la película, en un noticiero. O sea, no deja de ser un diálogo cotidiano que viene a simbolizar y a hacer una metáfora de un montón de cosas. Sí. Muy inteligente. Me impactó mucho también la parte del nene, pero no voy a decir qué pasa. Pero igual era algo de lo que tenían miedo todo el tiempo por algo que hacía y después al final pasó algo. Ah, y al mismo tiempo inesperado, porque nadie se esperaba eso. No, claro, no, nunca previeron eso. Uh-huh. Bueno, aquello que no la haya visto, se la recomendamos siempre. La Ciénaga, de para mí la directora que fue la última directora en cine argentino, para mí que hizo una especie de ruptura. Sí. Si usted llega a decir la frase, pues yo no me acuerdo y... ¿Qué frase? La frase que usted dice que está buena, que está al final. No, se la cuento después fuera del aire. Ah, bueno, listo. No la damos todo público, no hace falta. Pobre gente, capaz que alguien no la vio, no le iba a decir la frase con la que termina la película. Bueno, claro. Está bien. Por eso le iba a decir, póngale como la igual, frase. Igual, por más que lo diga ahora, sí. No va a significar nada si usted no vio la película. La por frase eso, que yo le digo. O sea, si, en el contexto de la película tiene relevancia esa frase. Una frase claro, sin importancia. No, porque por ahí pasa lo mismo con la frase del resultado del amor. Ajá. Que, o sea, la frase en sí misma tiene un montón de consonancias y demás, pero que por ahí suma mucho más cuando usted ve la película. Aún así no le está diciendo demasiado más con respecto a la película. Uh-huh. Pero ¿no es porque esa frase está después de que ya terminó la peli? Sí. Porque en este caso vendría a ser el final de la película. Uh-huh. La frase del resultado creo que viene después, que ya terminó. Sí, sí, hay una frase que está en un capaz texto. Capaz eso marca la diferencia. Sí, sí, acá esta frase la dicen uno de los personajes. Uh-huh. Y es con la frase que termina la película. Uh-huh. El último diálogo de los personajes. Uh-huh. Bueno, ahí le abrimos, pájaro, está afuera, pobre pájaro. Ahí le abrimos, Bueno, le falta después ver La Niña Santa, que es la siguiente película de Lucrecia. Esa fue su primera película, su ópera prima. Sí. La Ciénaga. Y la primera que yo vi también. Claro. Bueno, le falta ahora, tiene que seguir con La Niña Santa. La Niña Santa. Alucinante también. Vamos a verla. Bueno, la abrieron al pájaro, sí. Sí, lo veo sí, que sí. Está acá. No, que yo le ¿cómo entró? Yo le iba a decir que yo quedé ahí en La Niña Santa. Hasta La Mujer Sin Cabeza no llegué. ¿No vio La Mujer Sin Cabeza? No. La Niña Santa sí. Sí, muy por linda, eso, la Ciénaga y la Niña Santa sí. Muy buenas las dos, me gustaron. Obviamente hay emociones que uno dice, no, es horrible, pero muy bueno como está narrada. Uh-huh. Ajá. Bueno, Mariano, que ¿qué? No concuerda. ¿Con qué? Dice, lo del niño era previsible. Era el único personaje que estuvo boyando por toda la película sin ningún tipo de anclaje. Era como si estuviera presente sin estarlo. Sí, puede ser. Sí. Ah, lo analizo bien entonces. No, yo igual a lo que iba es que ellos tenían miedo de algo respecto del nene, que se lo indicaban todo el tiempo, que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto, y al final no terminó pasando por lo que ellos pensaban que iba a pasar. Uh-huh. Porque no le pasó nada, en realidad jugaba y lo detenía cuando él quería eso. Sí. A lo demás es como que los mismos, digo, los personajes que lo rodeaban, que tanto lo cuidaban, no tenían en cuenta que podía pasar de un momento para el otro sin que ellos estuvieran controlándolo. A eso era lo que yo iba. Pero sí, es interesante el punto que menciona. Bueno, saludamos a Mariano. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Mariano. Bueno, acá tenemos uno que a usted le gustó, pájaro, ¿no? La niña sabe, la ciénaga. ¿Quieres un comentario? ¿Ya le tomaron de la ciénaga? ¿No quiere? Tiene abierto el micrófono. No. Venga, venga. Ya estamos todos hablando de la ciénaga, de su opinión. Yo venía a buscar el pack de cerveza. Sí, le taca su pack de cerveza. Ah, bueno. Bueno, pero acá el que viene sale al aire, vea, así una cosa. Lo mandamos acá. Sí, me gustó la ciénaga. Ajá. Me interesó bastante la forma particular que tiene la directora, Lucrecia Martelle, ¿no? Sí. En tratar el tema de los chicos, ¿no? Eso que me... En las dos películas que vi, más o menos. Vio también a Niña Hay Santa. Otra mirada, ¿no? Porque está... Creo, yo la vi la película, la interpreto así, de esa manera, ¿no? Como que está visto un poco desde los ojos de los chicos, ¿no? Desde la mirada de los chicos, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Hay una escena que apenas empieza la película que, qué sé yo, a mí me resultó muy familiar, ¿no? Porque he pasado por eso. Sí, me ha pasado también cuando la vi. Y en que los chicos cuidan de los grandes. Tal cual. Sí. Tal cual. ¿No? Y... qué sé yo, y uno, porque los chicos, ¿cómo es, no? Qué sé yo, va, yo tengo tres hijos, ¿no? Y dentro de todo ya me tengo que hacer cargo, ¿no? De la cosa. Pero por lo general, los chicos están ahí, siempre. Sí, tal están, cual. ¿Me entendés? ¿Viste? Y hay gente que no se da cuenta que están los chicos ahí. Sí, ¿no? Tal cual, eso, se pones a hablar. Y digamos que lo... Y, vos, y en la película eso se refleja perfectamente, ¿no? Que no, qué sé yo, no son el centro de atención de nada. De nada. Por eso los chicos a veces... se ponen tan histéricos, ¿no? Que van bien porque se supone que nadie le da bola. Nadie de pelota. Y algo tienen que decir. No, me gustó la película. Me gustó la forma del filmar de la mina también. En una parte trabaja una amiga mía, ¿no? ¿Cuál era ahora? Cuando están hablando, pasan así pedacitos de los reportajes de la aparición de la Virgen. Ah, una que aparece por y ahí. Hay una chica que está con la madre, ahí, que la madre que la vio, que no puede hablar. Y cuando la ves sentada. Dice una frasecita, así nomás, así. Que dice, no, ella no quiere hablar, ella no quiere hablar. Cecilia Sutti se llama, salteña ella. Ajá. Vive allá, ¿no? Ha habido mucho tiempo acá en Rosario, ahora está allá en Salta, definitivamente. Claro, donde se filmó la película. Bueno, y usted me hace un comentario de la película, que también la compañera Joana fuera del aire también me hizo el mismo comentario. De cómo están filmada la película, siempre los medio cuerpo. Claro, sí. Y bueno, porque justamente está desde la altura de los chicos, claro. Aparentemente. Sí. Se mira desde ese lugar. Además que por ahí también otra de las cosas que juega esta cuestión de a veces el chico se imagina las cosas mucho más grandes, que por ahí uno le dice, se le dice siempre a los padres... Decirle las cosas a los gurises, porque la imaginación de ellos es terriblemente importante. Entonces, por ahí lo que ven es mucho más grande lo que se imaginan ellos que lo que realmente es. Es entonces... como yo te estoy viendo ahora acá. Algo así. El valor es enorme. Claro, justamente estaba pensando en eso. Digo, uno ve los cuerpos enteros o ve las escenas completas a cierta distancia. Porque si uno se acerca, o a la distancia que estamos nosotros, vemos partecitas de los cuerpos y cruzados bueno, con cada eso, eso tiene que ver con los primeros planos, ¿no? Claro. A menos que tengan, no sé, el gran angular, eso es impresionante para ver. Bueno, acá tenemos una gente que no coincide con ninguno de todos bueno, nosotros. Dale, ¿qué va? Mariano. Sí. Que dice... A Mariano le gusta a Rambo. Claro. No, Star Wars nombró a Mariano el otro. Allá él. Dice, la ciénaga me gustó un poco más que la niña. La segunda fue casi un dolor de huevo. La niña santa. La niña santa. Esa también la vi. Sí, me gustó más la ciénaga, sí. Sí, su película de la ciénaga. Sí. La película de Martel. Pero a mí me encantó la niña santa también. Muy interesante. ¿A usted le gustó esa? Sí, también, sí, pero me gustó más la ciénaga. Más la ciénaga, sí. Más redondita, me parece. Aunque es una historia así, digamos, muy... Se podría decir que neorrealista, ¿no? Sí. Bueno, salió, yo no me acuerdo, y sigo sin acordarme, en qué festival salió elegida la ciénaga como la mejor película latinoamericana en los últimos 10 años. Mira vos. No sé en qué festival de en dónde, digamos. Que sí, me parece de las tres películas que hizo Martel la más... La Mujer Sin Cabeza no la vi. Esa no. A mí la que menos me gustó de las tres igual, la Mujer Sin Cabeza. Bueno. Por lo que usted contó, no, nada, ganitas, la verdad. Está linda, tiene una manera de filmar muy particular, Martel, que está bueno. Uh-huh. Y barata. Y barato. Muy barato filmar. Y eso es interesante, ¿no? Porque hacer algo interesante con poca producción... Sí. Significa tener talento. Claro, exactamente. Porque después, si no, con mucha gaita se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Cualquiera hace cosas con mucha plata. Claro. Bueno, un montón de boludeces también, ¿no? Se hace con un montón de plata. Sí. Mariano dice, lo mejor de la Martel es el corto que hizo en ese pueblito de Tucumán llamado, creo que, Los Ángeles. No, bueno, entonces se vio no todo, Mariano. Sí. Es que debe gustar en el fondo, lo que pasa es que quiere pelear un poco. Claro. Es quejoso únicamente. Bueno, pájaro, ya puede retirar su saludo. Bueno, gracias. Le agradecemos su aporte. Ok. Muy lindo su programa el lunes. ¿Escuchó la crítica que le hicimos, le hizo acá la compañera? Mira, señal le dice crítica. Que no dice los teléfonos. La usted. Cantante se llama Jennifer Seinold. Jennifer Seinold, para todos los que no escucharon. Gracias, ahí estamos. Claro, y los teléfonos. Los teléfonos no lo dice usted, mandar pájaro. Mensajitos. Qué cosa, ¿eh? Hay que decirle todo. Bueno, ahí está. Son las 2 de la tarde. Nos tenemos que ir a la tanda y a la música. No sé cómo terminamos hablando de Martel. Y porque usted ya le preguntó, ella le dijo que vio la ciénaga y ya está, usted cayó. Y bueno, sí. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Vamos a ir con dos temitas de Nirvana, bien power, para Dieguín. Muy bien. Escuche, Diego, los que vamos a escuchar. A ver qué le parece. El primero se llama Penny Royalty. Ajá. Y el otro se llama Rate Me. Ah, bueno. ¿Saben lo que significa? No me acuerdo. No, el segundo no entendí igual. Rape me. Rápeme. Ah. No de raparse, no, supongo. No, otra no, cosa. Todo caso lo escuchamos y cualquier cosa nos fijamos. O le decimos a nuestro Dide si se acuerda que es rape. Si no, ya que estamos, escuchamos la letra y decimos un poco de qué se trata. Ah. Así como para quedar un poquito. Bueno, y Mariano, que le dice, más que nada esto que decía el pájaro, que en el fondo le debe gustar Martel. Sí. Dice Mariano, yo para criticar, primero me informo. Es muy fácil hablar desde la ignorancia pura. Martel me gusta más de lo que ustedes creen. Entonces le gusta ser peleador más que todas las otras cosas. Claro. Y Mariano dice, viólame. No sé qué está peleando, que no sé cuál es la indirecta, Mariano. No, puede que significa, tal vez rape me significa eso. Yo no me acuerdo, por eso vamos a estar chumeando. Puede ser. Sí, me parece que sí, Mariana, está en lo cierto. Rape me es viólame. Mire, ¿y usted? Yo sé, de algún lado me suena que rape me. Tiene razón, Mariana. Bueno, está bien. Búsquenlo, van a ver. Bueno, vamos a buscarlo. Tiene razón, Mariana. Bueno, van los de tema Nirvana y nos vamos a la tanda. Vamos. Vamos. My time with everyone. I have very bad posture. I'm not afraid. laxatives, cherry flavored antacids. Money.

Bueno, aquí estamos en la rumba, no, rosarina, no es la de Barcelona, en esta estación del sur, que está en la zona sur de la ciudad de Rosario, 99.9 del dial, programa este que sale también en www.radiowalden.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Saludamos al amigo Pájaro, que se acaba de retirar. Ajá. Estuvimos tomándose unos mates y conversando de la vida, de todo, como siempre. Las historias. Sí. Bien, escuchábamos dos temitas de Nirvana para Diego Lata, después un temita de Deep Purple y después otro tema de Satriani. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta Babilo, bienvenida a la... Le cuento que vio que antes de irnos al corte le pedíamos auxilio a nuestro director. Sí, auxilio, él, director. Él se comunicaba con nosotros y nos decía: buenas tardes, amigos. Es verdad, rape me quiere decir violarme, pero no a mí, sino a Rudy. ¿Qué dice? ¿De qué habla? Me perdí. Claro, porque Mariano decía que la canción decía violarme. Usted estaba totalmente de acuerdo con lo que Mariano decía. Y él con lo que decía en cuanto al significado de la palabra. Ah, bueno, tal vez entendí. Qué mal pensado que son todos del otro lado. Pocos. Todo tiene un doble sentido. Todo es una cuestión fálica. Y tal vez hay una necesidad de que todo sea fálico. Todo, cualquier cosa. Todos los chistes últimamente son todos así, ¿vio? Todo el doble sentido, toda esa cuestión. Ahí, qué cosa. Últimamente no, siempre. Siempre, sí. A ver, tal vez hay que analizar que hay una represión muy grande, un deseo ahí no resuelto. Eso es peligroso. ya abusan de las palabras de Freud. Sí. Es terrible. Uso y abuso. Claro. Sí. También nos decía nuestro director Lore, yo soy medio sordo, pero me parece que dice Rate Me, porque si dice Rate Me Again, and again, ¿cuántas veces quiere que lo violen al cochino? Y si es rape, es razón. No, es viólame, rape, rape. Entonces sí, es cochino el que canta, dire. Kurt Cobain. Tal versiones de Kurt Cobain. Está bien. Y la otra canción era algo así como un té costoso, porque, o sea, Penny es de moneda. Uh-huh. Y la otra es de re, o sea, el Royal es de real. Así Penny, que sería Penny. Penny es de moneda. Sí. La palabra Royal, o sea, es Peña como una Royal. Moneda real, una cuestión así. Tí. Y el otro es té. Ah, y está. Royalty. ¿Qué? Royalty. No, está separado. Penny Royal. ¿Qué? Tí. Sí, qué raro. Seguro sí. Bienvenida a mi suerte. A mí me gusta Juana, te quitas el sofá. Sí, hasta Leonard Cohen aparece en esa canción, nombrado. ¿En dónde? En Penny Royalty. ¿Lo nombra Leonard Cohen? Sí, que ¿qué es que Leonard Cohen, pobre con...? ¿Y qué es? A ver, si supiera le diría. Él habla, digamos, de todas estas cuestiones así como costosas y de la vida. Y entonces también lo nombran a Leonard Cohen. Miren, la canción lo nombra. Sí. No me había dado cuenta. Canta, grita por el momento, entonces no entiendo nada de lo que dice. Y bueno, por eso yo las leo. Ya me curé de espanto con los Guns. Bueno, basta de folgorio y todas estas cosas así carnavalescas y Manu Chao y le ponen estos chavitos. Se terminó. Vamos a ponernos solemnes. A ver. Tenemos que hablar de un personaje de la alta cultura. Escucha. A ver si lo saco. No es vudú, no. Viejas locas. No, ni la 25 tampoco. Ah. No. Los piojos no. Cazuza en sus momentos de juventud. No, tampoco. Desdúdenos, compañera. ¿Yo? Sí. Bueno, yo venía a hablar de algo que, bueno, en realidad era el miércoles pasado, pero les invado hoy porque al final no pude. Ajá. Como quería hablar. Sí, en realidad no pudo porque el programa desvirtuó. Desbarrancó y no hubo tiempo. Se extendió la charla. Claro. Mensajito, sí. Entonces quedó relegado. Ajá. Bueno, es Strauss, Richard. Richard Strauss. Richard Strauss. Sangre vienesa. Wow. Estamos escuchando. ¿Lo tienen? Bueno. Ese nombre remite a muchas cosas. Sí. Muchas de las que algunas les voy a contar. Bueno, sí, cuéntenos porque fue un personaje bastante problemático. Sí. Controvertido. Uh-huh, en todos los aspectos. Sí, medio fascistoide. Solo para el final. Bueno, la dejo, no me intrometo. Bueno, él muere un 8 de septiembre de 1949. Ah, ya lo matamos. Empezamos con la muerte. Bien, en el 49 muere. Sí, bueno, recordamos esa fecha. El, bueno, un compositor y músico romántico que es considerado como el sucesor de Wagner o Brahms. Sí, de Wagner tiene mucho. Sí, su fama fue internacionalmente conocida antes de que cumpliera él 21 años. Ajá. Destacando principalmente sus óperas, pero también sus poemas sinfónicos. que comenzó el estudio de la música a los 4 años. Y claro, como toda esta gente. Sí. Sí, bueno, él nace un 11 de junio 1864 en Múnich. Era hijo de un músico de la corte y se crió en un ambiente conservador. Uh-huh, su padre, Franz Stroh. ¿Stroh o Stroh? No sé. ¿Se pronuncia la S? Stroh. Me parece que no. ¿Stroh? Stroh. Creo que no. Es más fácil. Es mejor, Stroh. Franz Stroh fue quien lo introdujo en el mundo de la música desde su temprana edad. Tal es así que Richard creció en un ambiente musical, al igual que su ídolo Wolfgang Amadeus Mozart. Vuelvo a parecer ídolo. Se dice igual que él no fue el típico niño prodigio, uh-huh. aunque sí desarrolló una personalidad fuerte, radical y realista como su madre, Josephine Schor, pero ella pertenecía a una famosa familia de cerveceros. Ajá. No era muy de lo musical. Claro. Fue educado por su padre en la música, pero tan solo en los clásicos que a los que su padre admiraba. Y, bueno. Y empezó a componer cantando solo 6 años de edad. Al ver el talento de su hijo, les envió a estudiar piano, violín, teoría, armonía e instrumentación con algunos de sus compañeros de orquesta. Muy contrario al ambiente conservador dentro del cual se había criado y formado, la música de Stroh recibía críticas severas de parte de sus contemporáneos. Uh-huh. Te voy a contar por qué. Sobre su música, por ahora. Sobre su música, sí, por ahora. Después van sobre su persona. Sobre todo la crítica. Empezamos con tu música, después vamos por ti. Sí. Hizo su primera aparición en público en el Bösendorfer Saal de Viena. En 1882, o sea, él tenía 19 años, ajá. como pianista junto al violinista Benno Walter, tocando su propio concierto para violín. Y el año siguiente, estando como invitado en la casa del violonchelista amigo de su padre, realizó junto a este la segunda actuación de su concierto para cello. Ese mismo año concluye su Sinfonía en Fa menor, que será estrenada con gran éxito en Nueva York en 1884, 2 años después. Y esta actuación fue la que le brindó la oportunidad de trabajar como director, ajá. en la Meiningen Orquesta en 1885, aunque pronto dejaría su puesto y viajaría a Italia. Tuvo muchos cambios del igual en su estilo. Ajá. En esta época, por ejemplo, cambió notablemente, o sea, de sus inicios cambió sobre todo por la influencia de Alexander Ritter, un violinista admirador de Wagner y Liszt, con el que trabó una gran amistad. Y el elemento poético cobró una gran importancia dentro de su obra musical y dio origen a sus muchos poemas sinfónicos. Uh-huh. Por ejemplo, en 1889 fue Macbeth, por un lado, Muerte y Transfiguración, y Don Juan, que es una obra inspirada por el amor que sentía Stroh por la soprano Pauline de Ana. ¿Está enamorado? Sí. ¿Quieren que les lea uno de esos poemas sinfónicos? ¿Cómo no? Con el fondo de su música. Sí. Les voy a leer Muerte y Transfiguración. En un pequeño cuarto tenuemente iluminado, un hombre muy enfermo yace en su cama. Cansado tras haber luchado contra la muerte, el hombre yace ahora dormido. En el oscuro cuarto se percibe que la muerte se acerca. Solo el tic-tac del reloj irrumpe el silencio reinante. Repentinamente, en la cara del enfermo inválido se dibuja una sonrisa melancólica. ¿Acaso está soñando su dorada infancia a medida que se desplaza hacia el borde de la vida? La muerte ha decidido concederle un poco más de tiempo para soñar. Imprevistamente, la muerte sacude con violencia a su víctima para relanzar nuevamente la batalla. El intento de vivir, el poder de la muerte. Se desata una contienda vehemente. Ni la vida ni la muerte consiguen la victoria, y nuevamente reina el silencio. Cansado de tanta lucha y envuelto en un estado delirante, El enfermo comienza a ver desfilar su vida delante de sus ojos, paso a paso, escena por escena. Primero aparece el anaranjado amanecer de su infancia, radiante e inocente. Luego surgen los juegos agresivos de los chicos, intentos de construir su fortaleza y virilidad. Intenta lograr la meta más alta de su vida con toda su fogosa pasión, transfigurar todo aquello que le parezca noble, dándole una forma más exaltada aún. Esto ha sido siempre su más alta aspiración a lo largo de toda su existencia. Fríamente, desdeñadamente, la vida le pone incesantes obstáculos. En momentos en donde ve acercarse la consecución de la meta, una voz, relámpago, le grita: ¡alto! Pero al tiempo, una voz dentro de él lo incita a reclamarle: haz que cada obstáculo se convierta en un nuevo peldaño en tu subida. Ante dicho reclamo, intrépidamente avanza con la exaltada búsqueda. Aún encontrándose en su agonía, sigue en busca de las aspiraciones aún inalcanzadas, pero todo ha sido en vano. A pesar de acercarse cada vez más a dichas metas, estas nunca pudieron ser aferradas a su alma. Inesperadamente, el golpe del martillo de hierro que representa la muerte irrumpe. Todo lo construido anteriormente se desmorona, cubriendo sus ojos con la eterna noche. Desde el infinito reino celestial, un fuerte estruendo retorna en él, llevándole esta vez aquello que tanto había ansiado y suplicado vanamente en la vida terrenal: redención, transfiguración. ¿Eso pertenece? No sabe. Sí, es un poema sinfónico que se llama Muerte y Transfiguración, del año 1889. ¿Pero y la letra es de él? Sí. ¿Está compuesto por él? Sí, sí, él los componía. ¿Los componía? Sí, él. Se trata todo igual del mismo episodio, que es llegando a la muerte. Uh-huh. Como va relatando, es interesante lo que por ahí se dice que se va pasando cuando uno ya está en las últimas horas. Está bueno. Sí. Sí. Les cuento el temperamento de Strauss. Igual. Acabamos de entrar en problemas. No, pero igual un poco se nota con la música. Sí, fuerte, sí, autoritario. Se caracterizaba por el rápido paso de pasajes exaltados a otro introspectivos y a veces verdaderamente melancólicos. ¿Se lo esperaban eso? No. Bueno, la música no viene así y esos saltos de golpe que pega, o sea, tiene que ver con su personalidad. Eso lo sabía de un principio. Ah. Digo, este era un ciclotímico. Este era un bipolar, seguro. Bueno, sí, continúa. Asimismo, la producción de Stroh está marcada desde su comienzo por una tendencia al disfraz. Ajá. Esto se manifiesta en su gusto por las citas enigmáticas y las alusiones veladas. Stroh desarrolló cierta facilidad para concentrar sin esfuerzo aparente el material musical, de tal modo que se apartó por completo de los medios habituales de expresión gracias a una serie de variaciones armónicas, rítmicas y dinámicas. Se la consideraba una música ofensiva, la Stroh. Ofensiva. Sí. Muy parecida a la de Wagner en eso. Sí. Avasallante, así. Sí. Prepotente. Sí. Más allá de su imponente empleo de la orquesta más numerosa de todas las existentes hasta el momento, más allá de ser considerado como el amo supremo de la orquesta, no sé quién. Wow. Sus contemporáneos consideraban que componía una música dolorosamente disonante. Sin embargo, esta definición, aparentemente poco feliz, fue lo que marcó y resaltó el camino singular de Stroh. El músico manifestaba que prefería despertar reacciones escandalosas con sus obras a recibir una crítica amablemente indiferente. Se dice que estos escándalos que provocaban sus composiciones funcionaban como condición para su creación, en el sentido de el grano de arena en torno al cual el molusco forma perla. Es una metáfora desarrollada por Freud al hacer alusión a las determinaciones de los síntomas. Se lo mete a Freud en todos lados. En todos lados, parece. Sí, sí. Sí, Richard Strauss mismo expresaba: nunca nadie ha llegado a ser un gran artista sin haber sido tomado por loco por sus contemporáneos. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, tal cual. Hay algunos que igual primero se preocupan por parecer loco antes de ser artista. Sí, sí, sí. Terrible. (Risa) estás loco, ¿y? Dije, ¿qué me importa? Claro, y, oh, qué loco que sos, ¿y? Ah, bueno, siempre va, tiene algo interesante analizar la locura. Para mí. Bueno, pero el que lo es, hay muchos que están en un disfraz, en una sí. pose de loco. Tal cual, sí, es verdad, uh-huh. que aparentan y, serlo. Sí. En este caso lo que me quedaba pensando es que por ahí, como se nota mucho que está también su personalidad en todo esto, uno dice, nada, realmente es mucho más lo que eras el loco de lo que realmente podría llegar a parecerte de vos mismo. Sí. Entonces eso también a veces es muy bueno, como muy malo, porque supera al propio personaje. Les cuento un escándalo, pero esto tiene que ver con sus obras igual. Ajá. Que tuvo que ver con el estreno de la ópera Salomé, retirada inmediatamente por la censura y criticada hasta por el público por considerarse licenciosa y blasfema. Ajá. Pero todo esto solo hizo que aumentara el número de curiosos que querían verla, obvio. Como siempre pasa. Y fue la mejor publicidad posible, ya que uh-huh. fue estrenada en 50 teatros distintos en menos de 2 años. Vale. Contaba, por ejemplo, las perversiones de una joven virgen de 16 años y era una mezcla de poema tonal y ópera. A esta ópera le siguieron otras esperadas con ansiedad por el público, como Electra, donde de nuevo aparecen las obsesiones de una mujer con grandes dosis de sexualidad y violencia. Y, por otro lado, El Caballero de la Rosa, que contrasta con las anteriores por su ternura y su enorme sentimentalismo. La siguiente ópera fue realizada con un libreto de Hofmannsthal lleno de simbolismo y de profunda psicología, y se titulaba La Mujer sin Sombra. Ese título me gustó mucho. Sí. Habría que ver de qué se trata también. Uh-huh. Y ambos realizaron también para Diaghilev un ballet, La Leyenda de José. Pero en 1929 muere su colaborador. Ajá. Y Strauss prueba con varios libretistas hasta dar con el judío Stefan Zweig. Ay, acá vienen los problemas. Sí, con el que realizó la muy polémica La Mujer Silenciosa. Y bueno, después más tarde con Joseph Gregor, con el que escribe óperas como Daphne o El Amor de Dane. Sí, acuérdense del penúltimo nombre que mencioné, el judío. Del judío, el judío, acuérdense del judío. Sí. Cuando subieron los nazis al poder, ajá. en Alemania, Strauss tenía ya más de 70 años. Ah, estaba viejito. Sí, por lo que, bueno, permaneció en su país. Por su parte, estos le admiraban, por lo que a pesar de que se mostraba contrario a ellos de palabra, le nombraron jefe de la Oficina Estatal de Música y leal al régimen. ¡Wow! Uh-huh. ¿Y él aceptó? Se dice que aceptó por un momento porque él no tenía noción de la gravedad y de lo grande y lo, digamos, la verdad que estaba atrás de todo esto, que se hacía realmente lo que se decía. Se dice que se retiró en un momento que se enteró de eso. De lo que era realmente el nazismo, de claro, las naciones. Sí. Bueno, pasa con todo, siempre con todos estos acontecimientos, siempre uno a la distancia puede observar mejor la dimensión del hecho, capaz uh-huh. que en ese momento. Uh-huh. Claro, sí, va, sí. No sé. Bueno, les cuento, se dice igual que es, o sea, que apoyó y que luego se retiró como también para salvar el honor. Ajá. Puede ser por otro lado. Sí, ¿qué? No, continúa. Ah. Bueno, igual tal vez un mensaje que tiene que ver con esto, de Mariano. Por eso. Que nos dice Mariano y nos aporta. A ver. Las óperas Salomé y Electra generaron mucha controversia puesto que exponían una temática sexual considerada tabú en ese uh-huh. tiempo. Claro, sí, sí, uh-huh. exactamente eso, de eso se trataba. Uh-huh. Yo les había mencionado La Mujer Silenciosa. Sí. Bueno, esta fue la obra que él hizo con Stefan Zweig. Y bueno, esto fue dentro de medio de las luchas políticas, que por poco fue víctima Stefan Zweig. Uh-huh. Y él se opuso enérgicamente y defendió a su libretista. Pero la obra que produjo Zweig en común con Strauss fue prohibida en Alemania. Strauss estaba muy, muy satisfecho con la colaboración de Zweig y no quería aceptar que este hubiera de tener dificultades con el régimen. Era como si pensara que los nazis no tomaban en serio las leyes de discriminación, o al menos que ellas no afectarían a su libretista. Ajá. Quien además razonaba esto, se encontraría fuera de las persecuciones por ser austríaco. Bueno, que era medio boludito también. Sí. Claro, Zweig vio que no podía continuar trabajando en Alemania, ya que su nombre había sido incluido en las listas negras. Claro. ¿Y Stroke hizo todo esto? Bueno, él quería que siguiera estando. Que ajá. Él siguiera estando, incluso le propuso que continuaran haciéndolo con nombres falsos y cosas re ingenuas. Bueno, pero me imagino la amiga, el judío le decía, hey, vos. Estás re loco, claro. Me van a hacer mierda, boludo. ¿Qué no pasa nada? ¿Esto es serio, papá? Le dice. Era claro, no, él le propuso que continuaran colaborando en secreto hasta que el régimen cambiara de signo. Cosa que Zweig le dijo que era muy inconveniente. Bueno, ya se había ido, ya se había exiliado a Inglaterra, todo. Claro, Zweig, ya se echaba. No tomaba conciencia de lo que está pasando, Stroh, no. Papá. ¿Dónde pero está? Tal vez no dimensionaba realmente. No, claro, él estaba papá. Metido en su mundo, sí. Uh-huh. Yo imagino a Stroh diciéndole, no te lo tomé tan en serio, van a matar a los judíos, una forma de decir. Hay algo que dijo él que se notaba que pensaba que la situación era transitoria, miren, Leo. Estamos viviendo momentos penosos. Es lamentable que un artista de mi categoría tenga que solicitar permiso a un ministro para componer o representar una obra. Pertenezco a una nación de sirvientes y camareros, y casi siento envidia por el perseguido Stefan Zweig, que ahora se niega a trabajar para mí, de forma abierta o secreta. No desea favores de Ier Reich. Debo confesar que no comprendo esta solidaridad judía, y lamento que el artista que hay en Zweig no pueda elevarse por encima de caprichos políticos. Capricho político le llama a él. Al nazismo. Y al no querer tocar de un no, fin. No tenía ni idea. Un capricho político, bueno. Pero hay en esos casos. O sea, vio cuando le dicen, espere, primero no podés ser tan boludo. Claro, tan boludo, Stroh. Este perejil se quiere ir acá por cuestiones políticas, quedate. No, pero no dimensionar que lo que era el nazismo es terrible. No. Yo no me acuerdo si fue Stroh o quién fue el que compuso, porque durante el régimen nazi se jugaron los Juegos Olímpicos, sí. En Alemania. No sé si fue Stroh el que compuso la música para los Juegos Olímpicos. Ah, no tengo ni idea. Me parece. Bueno, ahora me entró la duda. Pero me parecía que era Stroh. Si alguien sabe del otro lado. Uh-huh. Bueno, continúe. ¿Le queda algo? Sí. Algunas cositas, tampoco tanto. Bueno, la obra que resultó de todas estas peripecias tiene algunas coincidencias con sus creaciones líricas anteriores, pero resulta relativamente cierta la afirmación tan reiterada que se aproxima a una cantata escénica más que una ópera. Ajá. La mayor parte de las escenas acaban ampliándose en una estructura concertada, ya que las intervenciones de los solistas acaban generalmente en escenas de conjunto en las que no hay acción dramática. El texto referido a esto está lleno de referencias a la bondad de la paz frente a los sufrimientos de la guerra. Uh-huh. Desde las invocaciones del pueblo hambriento hasta el soldado piamontés que canta al amor y a la paz de su tierra natal. Los argumentos del alcalde son personajes dentro de su obra. Ajá. Y dicen, ¿a quién quieren vencer? Yo he visto al enemigo. Son seres humanos como todos nosotros. Sufren penurias afuera de las trincheras, exactamente igual que nosotros. Cuando se los pisa, gimen como nosotros. Y cuando oran, ellos oran como nosotros a Dios. Y el coro final es como una profesión de fe. Y dice, torrentes del corazón, júbilo sin fin. Llama del amor, hacia arriba, siempre hacia arriba. Arriba, arriba, hacia ti, espíritu soberano. Sí, diga. Bueno, a principios de 1945, con los bombardeos, se destruyeron las óperas de Berlín, Múnich, Dresde y Viena. Fue entonces que el viejo maestro lloró a causa de esa guerra que se llevaba con ellos gran parte de su vida. Ahora sí lloraba. Cuando se llevaban, lo tocaron a él, ahí lloraba. Cuando se llevaban las personas, no. Claro, pero lo que pasa es que ahí se da cuenta lo que es el nazismo. Uh-huh. No, pero tal vez por ahí, sin ir justificándolo, pero es como que dice, le tocó lo único que realmente tiene que haber sentido en su vida. Sí. Y sí, su obra. Claro, o sea que uno por ahí dice, es hermetismo en el que estaba, porque para no, o sea, como decía, no darse cuenta lo del nazismo, no darse cuenta toda la historia, era como que todo empezaba y terminaba en su música. Uh-huh. ¿Saben qué? Me olvidé un dato. ¿Qué datos? Vieron que él estaba enamorado de la soprano Pauline de Ana. Sí. Bueno, se casó con ella. Ah, se casó con ella. Ah, bueno, fue correspondido su amor. Sí. Ah, bueno, tuvo suerte en eso, por lo menos. Bueno, después de que pasó esto, él compuso Metamorfosis. No, es que se casó. Volvemos a cuando se destruyeron los hombres. Compuso Metamorfosis, que es una obra realizada a modo de lamento por todo lo perdido con esa guerra y la decrepitud de la cultura que él conocía. Uh-huh. Entonces, seguramente anhelaría de nuevo otros tiempos y recordaría quizás alguno de los paisajes que años antes había musicalizado en su Día de Paz, que dice: recibe nuestro saludo, luminosa reina, sublime soberana, eterna paz. Bueno, para finalizar, tuvo que exiliarse a Suiza con su esposa por ser considerado allegado al régimen, pero... Claro. Cuando cae el régimen se tiene que ir. Pero igual se le permitió volver en 1948. Ajá. Tras esto realizó a modo de testamento la obra Las Cuatro Últimas Canciones y murió poco tiempo después de un ataque cardíaco el 8 de septiembre de 1949 en Gramsci. Nos pasamos. Bueno, pero bien, le llegó, le quedó material afuera, si no completo. Continuamos. Esta vez sí. Llegó con todo. Concluyendo con nuestra. Bueno, ahí está la vida y obra de este personaje, así de relacionado, así siempre se lo ha emparentado con el nazismo por su complicidad en algún aspecto, digamos, ¿no? Bah, no, sí, bueno. Igual bastante ignorante en algunos aspectos también. Sí. En sus palabras mismas, como que no se lo veía como estratégico, como no tenía ni idea, entonces, bueno, listo. O estaba de acuerdo con lo que había, no le importaba nada más que su música. Bueno, algo parecido se puede hacer un paralelo con lo que ha pasado acá con Borges. Uh-huh. Con la dictadura, como que. Ah, sí. Cierta ignorancia, bueno, no sé, como que no sabía tampoco, no sé. ¿Cómo un tipo tan lúcido como Borges no sabía? Uh-huh. Pero claro, no tomaba dimensión de lo que pasaba. En este caso era lo mismo. Estaba metido en su literatura, uh-huh, también, en su, en este caso en su obra, y sí, vivía más allá de todo. Sí, es que se puede vivir más allá de todo. Eso le iba a decir. ¿Cree que se puede vivir más allá de esas cuestiones? Creo que sí. Creo que hay gente que está tan metida en su obra que creo que sí. Yo me acuerdo de, bueno, siempre el caso de Pizarnik. Uh-huh. Que ella estaba al margen, siempre decía de la política, no le importaba, no le interesaba en absoluto. Estaba metida dentro de su poesía, no había otro, no podía salir de ahí. Están al margen, hay gente que sí, que está más allá está de todo. Uh-huh. Creo que sí. Llegan a determinadas profundidades, determinados estados que... Termina siendo, por más que suene duro para algunos, termina siendo una cuestión muy... termina hasta siendo vulgar, banal, uh-huh, hablar de política, absurdo. Claro. Sí, es que a veces no puedes estar de un lado o del otro. O sea, bueno, hay casos que sí, pero hay casos que no. Que derecha, izquierda y que uh-huh, el otro. Lo que pasa es que por ahí también uno, o sea, a veces siempre lo relaciona con esta cuestión de la distancia. Uh-huh. Y de decir, ¿no te enterabas? Sí, también, sí. Y que por ahí muchos, o sea, muchos que plantean, pero realmente no lo hacía. O sea, si estás, o sea, si ya de por sí estabas medio al margen de un montón de cuestiones, menos te vas a enterar todavía por, digamos, toda esta cuestión de estar abocado totalmente a lo que haces. Uh-huh. Entonces, a partir de eso uno dice, ¿pero se puede estar tan al margen? ¿Qué sé yo? No sé, es difícil. Más en estos hechos de, uh-huh, de la magnitud de estos hechos, como la dictadura, claro, acá, el nazismo. Y tantas otras cosas. Uh-huh. Cuesta hacerse el boludo en esos, uh-huh, hechos, me parece. Sí. Es difícil. Bueno, algo de verdad, eso se lo iba a comentar y después se me pasó. También esto que nombraba Mariano, que nos dice Mariano en un mensaje. Basada en la obra de Nietzsche, compuso el poema sinfónico Así habló Zaratustra. ¿Ah, sí? El nazismo fue muy hermético hasta pasada la guerra, donde quedó en evidencia. Bueno, sí, tal cual. Pero sí, es verdad, compuso Así habló Zaratustra, de la obra de Nietzsche. Qué interesante. De Nietzsche. Sería bueno para... Uh-huh. Le agradecemos a Mariano nuevamente el dato. Sí, todos los aportes que hizo. El director nos mandaba un mensajito con respecto a las canciones. Ajá. En este caso la de Penny Royal, y nos dice: hola, Penny se lo llama a la moneda más pequeña y de menos valor, que es de un centavo, y también cuando es algo chiquitititito. Ajá. Y ahí nos da un ejemplo: it's small like a penny, o sea, es chiquitito, es chico como un centavo. Ahí está. Uh-huh. Ahí estamos también. Bueno, gracias, director. Gracias. Bien, pasadita las 3 de la tarde, ya nos tenemos que ir a la tanda y a la música. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Volveremos en un rato para hacer la última media hora. Le mandamos saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, le agradecemos sus aportes. Y nos vamos a ir con un tema de Nightwish. Ah, bueno. Llamado The Carpenter. Fíjate que son estos tipos de banda que muy a lo lejos meten algo de música clásica. Ah, bueno. Mire, ya que habla de Carpenter, en algún momento tendríamos que traer para nuestro dire que nos mencionaba esto de la voz de la cantante Los Carpenter, como para ejemplificar este gusto por la música que tenía esta chica. Bueno. Así que bueno, ahí tenemos. Antes de ir a la música, Mariano sí. Nos dice, el artista genera un universo tal que el apreciado a tal vista por cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie. Dista mucho del generado por estos semidioses. Sí, están en otra, qué sé yo, no sé. Sí, en un estado mental distinto, que por ahí uno no lo va a comprender. Uno siempre va a juzgar y a medir de acuerdo a las percepciones, las concepciones de mundo, de vida de uno. Y capaz que la mente del otro está en otro estado, totalmente distinto, o sea, que no al cual uno no puede acceder, me parece. Con determinados personajes así de esta índole, ¿no? De esta creatividad o de... Sí, aparte también, por ejemplo, otra de las cuestiones con la que se relaciona es por el acceso que se tiene hoy en día, supuestamente, a los diferentes medios que hacen que uno se acerque a las informaciones. O sea, póngale que hay un huracán en Tailandia. Sí, usted se entera acá en segundos. Claro, y que por ahí hoy en día uno tiene ese acceso. Tal vez en otro momento no lo había. Obviamente uno dice, es totalmente irrelevante lo que le pasa en Tailandia o uno viviendo en Rosario. Pero a veces ni siquiera había ese acceso con respecto a pueblos que estaban cerca. Claro, tal cual, los medios de comunicación, de información, comparen lo que es ahora y lo que eran en la época de la Alemania nazi, también obviamente, no eran los medios que hay ahora para divulgar cosas y para enterarte de cuestiones. ¿No? Aún así mismo, en lo que ha sido en la dictadura argentina, como un... ciertas, digamos, salvedades. Bueno, vamos a la música de Carpenter por Nightwish. Vamos. We'll be right back.

Bien, aquí volvimos para hacer los... media hora, no. Los últimos 20 minutos de este escenario de las voces aquí en la Estación del Sur, 99.9 del Dial. Esa es la radio que está escuchando, señor, señora. Este programa también está saliendo en www.radiowalden.com.ar. Estaremos aquí hasta las 4. Lo que sonaba era un temita de Nightwish, después uno de Aerosmith y después uno de Frank Zappa. Tenemos un par de números telefónicos. Sí, que son el 462-2124 y el 156-70-76-44. ¿Ha llegado algún mensajito? Sí, nos llegaba un mensaje del Vengador. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo le baila? ¿Cómo le calza? ¿Qué cuenta? ¿Qué me conturcí? Y nos dice, buenas, ¿le dedican un tema a mis hijos Toby e Iván? Gracias. Ay, bueno, pero no sé, primero no sabemos cuál puede ser. Igual Vengador, cuando nos mandaba el mensaje, justo estaba sonando el último tema. El de Fran Zappa. El de Zappa, y ya ahora nos vamos. Podemos pensar un tema para irnos. Bien. Si se le ocurre alguna idea, Vengador nos manda un mensajito, si no, vemos qué puede ser. Que sea el más indicado para Toby e Iván. Claro. Si no, lo deja al libre albedrío nuestro, y eso puede ser peligroso. No queremos que sus hijos se suiciden por culpa nuestra. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora en estos últimos menos de 20 minutos? ¿Le contar un efeméride, quizás? Bueno, ¿tiene ganas? Sí, por mí gustosa. ¡Ay, callejón! ¡Ay, viejo callejón! ¿Nos va a hablar de algún personaje de la literatura? Sí, le voy a hablar de Eugenio Montale. Ahí está, me lo tengo de nombre. ¿Lo tiene de nombre? Bueno. Se está como oscureciendo el ambiente, ¿no? Sí, y está corriendo vientito. Sí. Ajá, está todo muy tenebroso. Y bueno, y le voy a hablar de un personaje casi, casi tenebroso. Brillando en el cielo estás. Bueno, cuéntenos. Bueno, voy a comenzar contándole que él nació en Génova un 12 de octubre del año 1896 y que es considerado, este poeta italiano, con, digamos, uno de los iniciadores de lo que se llamó el hermetismo italiano de entreguerras. Ajá. Pero que su visión era absolutamente personal de todo lo que tiene que ver con las problemáticas y las inquietudes del hombre contemporáneo. Y él partía, en todo lo que es su trabajo literario, más que nada de los hallazgos formales, tanto sea del simbolismo como del decadentismo. A partir de esto, es que le dio esa vuelta de tuerca, y es lo que se llamó el hermetismo de entreguerra. Ahí está, acá del decadentismo. Hablamos una vez de los decadentes acá. Sí. fines del 1800 en Francia. Claro, pero usted sabe una cosa que también es muy importante de Eugenio Montal. ¿Qué? Que si se quiere es quien descubrió a Italo Esbebo, quien fue, o sea, quien empezó a hacer más propaganda de los escritos de Italo Esbebo. Ah, mire usted, yeah, qué curioso. Me hizo parar también con lo del decadentismo a Fernando Pessoa, que decía esto está decadente, ya ni decadentes hay. Le cuento que Eugenio Montal es el sexto y último hijo de una familia de comerciantes. En este caso eran comerciantes de productos químicos ahí de Génova. Y los padres eran proveedores de casi todas las familias de Génova. Entre ellas la familia de Italo Esbebo. A partir de esto es que hay un cierto vínculo, más allá que es dentro de lo comercial por lo pronto. Ajá. Le cuento que el pobre Eugenio, desde muy chiquito tuvo dificultades en su salud, y esto obviamente va a hacer que se interrumpan sus estudios, y más que nada su hermana Mariana es la que se encarga del cuidado de él. Ajá. Él de muy chiquitito se dedicó más que nada a la lectura y el trabajo con los clásicos italianos y la novela francesa. Después comenzó a traducir y a investigar a filósofos como Schopenhauer. Pero presentó a Schopenhauer. Sí. Sí. Pero bueno, se ve que sí, ingenio, son, también son estudios así de juventud. Ajá. Y el otro, Benedetto Croce. Benedetto Croce, nunca leí nada de ese. No, dicen que está muy interesante, pero la verdad que más allá de escucharlo mucho, no tengo ni idea. No. Le cuento que durante su infancia, más que nada sus primeros años de juventud, es que él se dedica a la literatura. Pero además quería ser cantante. ¿Cantante? Sí. No, nada que ver, uno vaya a saber, pero bueno. El tema es que en uno de esos momentos en los que estuvo muy enfermo, abandonó todo lo que tiene que ver con la literatura. Y después de mejorarse es que comienza a dedicarse más que nada a tomar clases de canto. A partir de esto y toda su afición a la música se va a reflejar tanto sea en sus poemas como en su madurez cuando empieza a ejercer la crítica musical. Ah, hizo crítica musical, sí. ¿El hombre? Eugenio Montal, sí. El Euge. Le cuento que también, su trabajo siempre relacionado con la escritura siguió, excepto un tiempo en el cual su padre quería que él estudiara contaduría. Y bueno, yo que le estoy diciendo, quiero leer, me gusta la literatura, me gusta el canto, ¿qué tiene que ver la contaduría? No entienden nada. Y que el padre era comerciante y quería que el hijo siguiera por ese camino. Y vio cómo son los padres a veces. A veces, sí. Igual, no le dio demasiado el gusto. Y por suerte. Sí, porque se dedicó, a la escritura, que ha quedado como uno de los... Por suerte, bueno, se da el caso que obviamente hablamos muchos escritores acá y vemos que las características de los padres son muy similares en muchos. Sí. Y por suerte, del momento que estamos hablando de esos personajes, quiere decir que se rebelaron contra los padres y no le dieron bola. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos hay que no se han revelado y están intrascendentes en funciones y en actividades que nada tienen que ver con ellos y que nunca tuvieron el coraje y el valor de dar un golpe de timón? Sí, decir, y yo no escuchar a sus padres. Porque como pasa con esto, hay un montón que escucharon a sus padres. Sí, y que encima son discúlpeme, pero pedorrísimos en lo que hacen, porque son obviamente mediocres. Claro, total. Hay que escuchar la vocecita interior. Somos me gusta, fuertes. Me gusta, ¿sí? No me gusta. Ay, ay, ay, ay. Bueno, le cuento también que durante este periodo de juventud aprendió francés e inglés sin maestros. Sin maestro. Un genio. Para mí, bueno, gusto, bueno. Hay que tener tiempo y voluntad. Sí, pero hay que aprender francés. No es tan fácil. Claro. Autodidacta el hombre, está bien. No, pero es que a mí me parece fantástico, sino que yo digo, es toda una proeza, por lo menos, aprender francés sin maestro. Bueno, hay que ver también cómo lo aprendió. Ay, bueno. Era un manual. Claro, capaz que decía, Roi, Monsieur, Bonjour, y eso era aprender francés. Y sí, bueno, pero igual tradujo, por ejemplo, bueno, a Mark Twain, a William Faulkner. Bueno, después ya del castellano al italiano. ¿Está tronando? Sí. ¿Hay que cortar? Ah, bueno. Listo, cortamos, gente. Nos despedimos hasta mañana. Será hasta la próxima. Tenemos que cortar todos los equipos. Sí, sí, sí. Se viene la catombe. Oh. Así que no, hasta mañana, no, hasta el lunes. Uy, claro. Bueno, hasta el martes. Hasta el martes, ¿no? Sí. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí. Bien. Chau, amigos, hasta la próxima. Se viene el mundo abajo. Se viene el apocalipsis. El Armagedón. Chau, chau. Chau. Yo quise ser muy duro y me salió mal. Y ahora ve.